me acerco más te alejas y olvido que así sobrevivimos. Ay, y después me animo a asomarme y otra vez sos aquella especie de luz que encandila y no deja ver. Ni siquiera es como imaginé, tan aguda como imaginé. Si vos sos pura ausencia, rocas, miedos y derrotas. Yo fue volviendo de espejismo. Ay, no te gritaré, no vas a escucharme. En la ausencia yo estaré presente. No me vas a ver, dejo de existir. Tanta angustia me hace transparente, no lo ves. Lejana ilusión, lejana verdad. Cuanto más me acerco, más te alejas y olvido que así sobrevivimos. Lejana ilusión, lejana verdad. Cuanto más me acerco, más te alejas y olvido que así sobrevivimos.